porque continuamos peleando por la libertad, entendiendo esto como el lógico derecho que tenemos de ser auténticamente nosotras y nosotros mismos. Estás entrando en la zona temporalmente autónoma de confrontación de ideas, el espacio punk en Radio Cuac. El espacio en la trinchera hertziana para difundir la música y la cultura punk, recorriendo las edades de la podredumbre, del no futuro al hazlo tú mismo, del hardcore al narcopunk, del grindcore al punk rock, de la estética a las ideas. ¡Elecciones, fiesta, represión! ¡Comenzamos! Few people cried. Most people were silent. Asistimos a la desaparición del mundo, el mundo tal cual conocemos. Definitivamente la pandemia causada por el nuevo coronavirus ha acelerado su ocaso, afianzando una crisis multifactorial de proporciones aterradoras, originada por la abrupta alteración en la continuidad del flujo de mercancías de la producción, lo que ha desatado una tormenta perfecta en el seno de la economía global, con efectos inmediatos en la dinámica de expansión y acumulación del capital. Ante este secreto a voces, se potencia un ambiente de pánico global que ha venido incrementándose gracias al cotidiano achicamiento del mundo de la mano de la velocidad y de la complejidad e intensidad de la interconexión planetaria. En este contexto, la pandemia informativa, mucho más viral, que siempre fluctúa entre la desinformación y la inducción del miedo colectivo, también ha hecho lo suyo, provocando que la servidumbre voluntaria regida por el pánico o la incertidumbre se apreste a asumir el papel para el que ha sido domesticada durante siglos. Evidentemente, el gran empujón de las últimas tres décadas de postindustrialismo, con la imposición y socialización de las nuevas tecnologías, más de 4,000 millones de personas conectadas, ha sido determinante en el afianzamiento del ciberleviatán, con una multitud de súbditos mucho más sumisos que los minions. O sea, esta caterva de ciudadanos conscientes que padecemos, idólatras de la felicidad y la esperanza, hijos pródigos de la positividad y rendimiento, capaces de autoimponerse una sentencia de prisión domiciliaria indefinida en nombre del común, sacrificando por razones de seguridad la poca autonomía individual en que yacían. Sin embargo, sin minimizar la velocidad de transmisión y la morbo inmortalidad del nuevo coronavirus, y más allá de la creciente paranoia y sus teorías de complot presentes hasta nuestros círculos, considero que muchas de estas conclusiones sobre la pretendida parálisis capitalista en realidad están siendo inducidas con la premeditada intención de vendernos la moto voladora. Basta con echarle un ojo al incremento descomunal de las ventas en Amazon o por internet, o la promoción del iPhone 12 en plena pandemia, para corroborar que la cadena de producción nunca se ha detenido. We'll be right back. La narrativa y toda la estrategia comunicativa alrededor del relato en torno a la pandemia nos indica que el próximo estreno cinematográfico post-pandemia bien podría titularse Universo Inteligente, narrando las bondades de la nueva normalidad que ya nos están recetando y el arribo a escala global del capitalismo hipertecnológico marcado por la convergencia de tecnologías digitales como el software, sensores, tecnologías de la información y comunicación, biológicas con neurotecnologías, nanotecnologías e ingeniería genética y físicas, radioastronomía, criptografía cuántica y entrelazamiento cuántico. Con las consecuentes proliferación de hogares inteligentes, autos inteligentes, fábricas inteligentes, escuelas inteligentes, infraestructuras inteligentes, cárceles inteligentes, ciudades inteligentes y un largo etcétera de dominación inteligente. De la mano de los sistemas ciberfísicos totalmente operados por inteligencia artificial, sin duda, concurrimos a una nueva forma de biopolítica o necropolítica. Sumisión de la vida al poder de la muerte, o sea, la política de la muerte. Tierra está en crisis. Se trata de una profunda crisis que amenaza la producción y reproducción de la vida, es decir, la inminente extinción de todas las especies, incluida la humana, y la destrucción definitiva de los hábitats, el colapso de la biodiversidad, la sexta extinción, como le llaman algunos ambientalistas, vaticinando el apocalipsis en un máximo de 6 a 8 décadas. Con base en las recomendaciones realizadas desde comienzos de siglo sobre las probabilidades de sostenibilidad de la existencia humana en este planeta, en relación con la acelerada mutabilidad de la biodiversidad, el clima, los ciclos de nitrógeno y los suelos, la helada cósmica o el calentamiento global, son los posibles escenarios apocalípticos de la próxima extinción de la vida en este planeta. La incesante devastación de los entornos naturales, promovida por el implacable avance de la industria agropecuaria, la galopante urbanización, la hiperproducción industrial, la hiperexplotación del subsuelo y el brutal ascenso del turismo, incluido el cínicamente denominado turismo ecológico, con un crecimiento exponencial del número de viajeros, ha provocado daños irreversibles al planeta. La destrucción de la capa de ozono, la contaminación del aire con partículas finas, el envenenamiento de ríos y lagos, la contaminación por radiación electromagnética, la acidificación de los océanos, la contaminación química de suelos y subsuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Todas esas atrocidades son el resultado de la civilización, de la historia de la humanidad con su teoría del progreso y la lógica de la domesticación, erigida a partir de la aparición de la agricultura y la imposición del trabajo, estableciendo las bases de la cultura simbólica y la división social y sexual del trabajo, con sus exigencias de acumulación y dominación, allanando el camino para la destrucción de la naturaleza salvaje, el surgimiento de la organización social y el establecimiento del poder y la religión. el desarrollo de la agricultura y la ganadería consolidó el mundo de explotación, dominación y alienación al que estamos sometidos y sometidas, impulsando el desenfrenado crecimiento demográfico y la urbanización, el hacinamiento de la población en ciudades y la promiscuidad forzada multiplicó de manera geométrica la diseminación de las enfermedades infecciosas en la era del progreso. Es innegable la evidente relación de brotes infecciosos con la transformación y destrucción del hábitat natural de incontables especies como consecuencia de la urbanización, la industrialización agropecuaria y la contaminación industrial. La suma de estas monstruosidades ha traído consigo un incremento continuo en los riesgos epidémicos a consecuencia de la persistente zoonosis. Al saltar el virus, la barrera de enuncia la frecuencia de una enfermedad transmisible cuya magnitud sirve de referencia para identificar un aumento inesperado de casos en el transcurso de un periodo de tiempo, mientras que epidemia es la expresión que define un escenario en el que la ocurrencia en el número de nuevos casos de la enfermedad excede la frecuencia esperada para esa región geográfica específica. De tal suerte, las epidemias nos han acompañado a lo largo de la historia, agarrándonos casi siempre por sorpresa, sin la inmunidad requerida. Empero las epidemias, es decir, la extensión urbi et orbi de una epidemia y el incremento acelerado del contagio para concretarse, exigen la intervención de otras variables. La propagación simultánea de una enfermedad infecciosa en todos los rincones del planeta requiere la velocidad en los medios de transporte y una considerable densidad poblacional, lo que hace a las pandemias la consecuencia directa de la catastrófica evolución humana. COVID-19, la anarquía en tiempos de pandemia, Gustavo Rodríguez, Ediciones Conspiración Internacional Anarquista, junio del 2020. Están escuchando Confrontación. Oh, Buenas noches a todos y todas. Esto es nuevamente Confrontación de Ideas y nos estamos escuchando por el 89.5 de FM aquí en Red Universidad Autónoma de Querétaro. Esta noche hemos comenzado con un extracto de un texto que se llama COVID-19, la anarquía en tiempos de pandemia, por Gustavo Rodríguez, y que esto sale a la luz por Ediciones Conspiración Internacional Anarquista en este junio del 2020. Y viene pues muy bien al cabo por todo lo que está pasando aún, por esta pandemia que nos tiene, pues quienes tienen casa, en arresto domiciliario y demás. Y en la música hemos escuchado unas canciones de La Milagrosa, esta banda de Brooklyn, Nueva York. Escuchamos Nos Quisieron Engañar, La Milagrosa, Mercenarios, Carroña Religiosa. Y esta es una banda relativamente nueva. Dice aquí La Milagrosa, son Germán en las voces, Roberto en la guitarra, Casey en el bajo y Eduardo en la batería. Y bueno, como nos dicen, Roberto y Eduardo tocaban juntos en Puerto Rico en una banda llamada Scrofula. Después, bueno, pues por razones de la vida se mudan a Nueva York. Y después los demás compas, después de este huracán que pasó y que dejó una tremenda destrucción en Puerto Rico, pues también se mudan a Nueva York, se juntan y empiezan a tocar en La Milagrosa. El nombre de La Milagrosa viene, es como una representación de la industria, de las grandes farmacéuticas y también de la religión. Es una doble crítica, ya que las dos industrias hacen exactamente lo mismo, te crean el problema para venderte la solución. Y como nos dicen, ambas se aprovechan de las comunidades pobres y de la necesidad de la gente para hacer millones de dólares y de dolores a costa del sufrimiento del pueblo. Es La Milagrosa también, como algunos useros de heroína le llaman a un medicamento que se llama Suboxone, porque dicen ellos, te alivia los síntomas de la adicción al instante, pero luego, al igual que la metadona, terminas dependiendo de ella. Y como nos dicen también, que a simple vista parece ser un buen remedio para el problema de la adicción en los Estados Unidos, pero la realidad es que es la forma de capitalizar el sufrimiento de los usuarios y mantenerlos adictos a su droga, ahora a una droga legal creada precisamente por ellos y ellas. Cuando lo que deberían hacer es dejar de tratar a los adictos como criminales y acabar la guerra contra las drogas, que al final termina siendo una guerra contra las comunidades pobres, que terminan sumergidas en la adicción a drogas por la falta de oportunidades reales. Bueno, y aquí en México conocemos muy bien lo que pasa con esta guerra a las drogas. En el sexenio de Felipe Calderón le declararon la guerra a las drogas, a los cárteles, y hemos tenido una masacre sin igual, muertos, desaparecidos, terrible, y aún en este nuevo sexenio con un presidente de supuesta izquierda, las desapariciones, las masacres, las muertes, los asesinatos por esta guerra aún nos persiguen. Y no hay que irnos tan lejos. Hace una semana, dos semanas, había una manifestación de gente, de familias de desaparecidos y desaparecidas en Guanajuato capital. La policía llegó, los aventó, hubo una persona que incluso le rompieron su pierna. El dolor de las desapariciones y aún después esta represión es terrible. Sí, definitivamente esta guerra contra las drogas debe terminar. Pues ahí está La Milagrosa con su EP, que contiene, son siete canciones. Precisamente hemos escuchado una más que se llama Camaleón. Para que pues ahí lo chequen, es un EP que sacaron. Ya está remasterizado. Nosotros pasamos la primera versión, que no está, se escucha totalmente muy crudo, canciones muy cortas, muy energéticas, muy directas, muy buenas. Y bueno, pues ahí está. También le damos el saludo y las gracias a Eduardo, que ahí nos envió una pequeña reseña, una pequeña biografía hasta Nueva York. Y bueno, pues seguir resistiendo con estos inmigrantes en este país de las oportunidades, según dicen ellos y ellas. Entonces escuchamos a La Milagrosa con Camaleón. Bueno, antes precisamente quería comentar que yo conocí a La Milagrosa porque estaba escuchando Radio Fango, que es una radio de Milán, que se transmite por Radio Onda en el 98.fm los jueves de 10 a 11, y después ellos mismos lo suben a diferentes plataformas como podcast. Y salió La Milagrosa y me llamó la atención el nombre, pues no es muy, diríamos que no es muy común en bandas de este tipo. Y escuchándolo, y bueno, pues ahí está, totalmente recomendados para que los busquen. Y si pueden comprar su material, ya saben que siempre es preferible eso, y pues de esa manera se apoya directamente a las bandas. Vamos a escucharlos y regresamos. Están escuchando Confrontación de Ideas. Ser soldado es ser máquina, y ser máquina es degradante para el ser humano. Mandar es malo, obedecer es peor. Esto nos dice Ricardo Flores Magón, e igual manera se puede aplicar a los policías. ¡Avancen, avancen! ¡Dejen pasar a la autoridad! ¡Hagamos tráfico para que no pase la chota! ¡Hagamos tráfico para que no pase la chota! ¡Agárrense a un lado que vamos a pasar! ¡No nos estorben, es por su seguridad! ¡Somos la tira, los dueños del lugar! ¡Solo queremos poderlos ayudar! Hagamos tráfico para que no pase la chota. Hagamos tráfico para que no pase la chota. Solo van a ver que otra vez los mexicanos fueron abusados por este sistema, hijo de puta. Y van a comprobar que sus vísceras mochadas se transforman en alimento que lo engorda y no lo educa. ¡Ah! y proteger a la comunidad, y llevo en mi patrulla la insignia nacional. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Estamos de nueva cuenta con todos y con todas ustedes, y estamos escuchando de fondo la canción del miedo de esta excelentísima banda Escorbuto, con su disco Los Demenciales Chicos Acelerados. Y también acabamos de escuchar a Los Engendros con La Chota. Los Engendros es una banda queretana que ya tiene pues su tiempecito ahí tocando en diferentes lugares. Nosotros, como Confrontación de Ideas, los hemos invitado a nuestros eventos. La verdad es que siempre han sido muy solidarios con nosotros y nosotras, y siempre han asistido, siempre han tocado, siempre han dado lo mejor de sí. Pues ahí está el saludo para ellos, para el buen David Tarelo, el vocal, que es con el que yo personalmente más conozco. Pero en general son excelentes músicos, muy buenos, muy buena música. Sacaron su CD que se llama Nación Podrida. Creo que lo sacaron con Michael Records. Son 9 canciones y traen un cover de Los Psychos, el más conocido, Demolición. Si no lo han escuchado, neta que estas canciones que pasamos, está genial el disco. Cómprenlo. De esta manera podemos apoyar a las bandas directamente para que pues puedan seguir sacando música, puedan seguir ahí pues rockeando. Entonces ahí está la sugerencia para que también esta banda la sigan, y más que es una banda queretana, que pues también tenemos que estar apoyando aquí al talento local. Pues vamos a escuchar una más de Los Engendros, esta que se llama Ayer Me Hice Criminal. Vamos a ver si podemos pasar algo más de ellos. Como les comentaba en anteriores emisiones, como en FM solo tenemos un 55 minutos, un determinado tiempo, y estamos metiendo un material extra y lo estamos subiendo a archive.org o a iVoox. Como material extra, para que también nos sigan por esas plataformas. Y estamos metiendo ahí canciones extras y un poco de material extra también. Vamos a escucharlo y regresamos. Ayer me hice criminal. Mata al presidente y me van a juzgar. Cadena perpetua me quieren dictar. Para unos un villano y para otros un puto héroe nacional. No me iba a encontrar, había burlado la Guardia Nacional. Sigilosamente lo busqué por la casa hasta que lo encontré. Con mi navaja lo tuve que hacer y al hijo de puta la garganta le corté. Por gente inocente que mandó al panteón. Esto es por México, cabrón. ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! ¡Muere! cadena perpetua me quieren dictar. Para unos un villano y para otros ¡héroe nacional! Señor presidente, por lo que robo, por sus injusticias y su represión, por gente inocente que mandó al panteón, esto es por México, cabrón. Fondo con Scorbuto, con los Demenciales Chicos Acelerados, este álbum magnífico que es como una ópera punk. Y vamos a escuchar, bueno, escuchamos aparte de Los Engendros con Ayer Me Hice Criminal, escuchamos inmediatamente después un Muro Social con Nuclear Mutants. Nuclear Mutants es una banda de Chipre, greco-chipriota. Se formó ahí por el 96 y tiene esta grabación que sacó un sello que se especializa en sacar bandas de Oriente Medio. Ya habíamos pasado algo de Democracia, que es un sello que específicamente se dedica a eso. Y bueno, pues de esta banda después, bueno, desaparece y demás, se forman nuevas bandas, pero muy interesante por el hecho de su realidad totalmente represiva y pues animarse a hacer esta música, que por otra parte es muy muy muy bonita. La voz de la chica, que esta Eva que canta, pues queda bastante bien para esta grabación. Se llama Bienvenidos a la Realidad. La grabación es por el 97. Ya tiene sus añitos, pero no por eso deja de ser interesante. Y pues tenemos que pasar. Vamos a pasar dos canciones juntas. sería una que se llama Stop Cap Systems y Nuclear Mutants. Y bueno, pues regresamos aquí, Confrontación de Ideas. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Vamos a escuchar una más de Nuclear Mutants, que se llama The Outcast. Inmediatamente después escucharemos algo de Yacta Japarín con la canción Conflicto Sucede. Es una banda de Bolivia que estuvo muy activa en los 90s, 97, 98, por ahí. Y muchas de sus canciones estaban en quechua. Y bueno, pues esta que se llama Conflicto Social. Vamos a escucharla y regresamos por aquí, Confrontación de Ideas. Por el monte como solo ellos saben hacerlo. Algunos utilizaron camiones tronqueros y extremaron su imaginación para cumplir su objetivo. De la noche a la mañana aparecieron miles. Esa era ya una victoria. Protestas callejeras de inconformidad de un pueblo que defiende la coca ancestral. Conflicto social, conflicto social. Bueno, ya después de estar escuchando a Nuclear Mutants y Yaktaj Japarín, vamos a escuchar, ya que estamos allá por Bolivia, ahora una banda de Uruguay que se llama Contra la Pared, con la canción A los Guerrilleros, junto a una canción de una banda de Luxemburgo que se llama de Petrograd, con la canción Hippie Song. Y esto lo estamos sacando de un split que salió pues ya bastante tiempecito, entre Contra la Pared de Uruguay y Petrograd de Luxemburgo. Y esto salió por parte de Darbuka Records, un sello, no, hasta el momento no sé si sigue funcionando, pero funcionaba en Francia y sacaba un montón de bandas de lugares pues donde regularmente no hay mucha difusión de este movimiento, o no es muy común sacar las grabaciones de esta manera como ellos lo sacaban. Esto lo estamos sacando de este split, es un EP 7 pulgadas muy muy bonito, en un color rosa transparente. Y bueno, Darbuka también, hay una banda que se llama Pisismo que también salió por parte de Darbuka. Es una banda de Ucrania que en próximas emisiones seguramente lo estaremos programando, que es, cantan en Esperanto. Y bueno, pues vamos a escuchar entonces a los Guerrilleros por parte de Contra la Pared y Hippie Song por parte de Petrograd, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas. Ya llena el alma de... Bueno, pues ya nos vamos despidiendo, se nos acaba el tiempo y nos vamos a despedir con una canción que se llama Un vaso de chicha más. Esto es parte de Yahtay Japarín de Bolivia. Y bueno, pues después de escuchar a Pedro contra la pared, pues nos estamos escuchando y la próxima semana pues tendremos ahí un poco más de música. Escúchenos, ya saben, si quieren el contenido extra, pues en archive.org o en iVoox. Ahí pondremos unas cuantas canciones más que siempre es necesario por nuestra parte. Es todo, nos despedimos y esto fue Confrontación de Ideas. Porque ya es muy tarde. Un vaso de chicha más y quédate luego, andate porque tu mamá te debe estar buscando. Los ladrones deben estar cerrando todas sus víctimas inocentes para extraerles todo lo que puedan los pobres alcoholizados. Un vaso de chicha más, tienes que servirte y luego irte porque ya es muy tarde. Un vaso de chicha más, quédate luego, andate porque tu mamá te debe estar buscando. Mañana estará tu cabeza como 18 horas de puro gray. Mejor recógete porque ya me estás calentando. Un vaso de chicha más, tienes que servirte luego irte porque ya es muy tarde. Un vaso de chicha más, déjate y luego andate porque tu mamá te está buscando. Chicha más, tienes que servirte y luego irte porque ya es muy tarde. Un vaso de chicha más, déjate y luego andate porque tu mamá te debe estar buscando. Bueno, ya estamos de nueva cuenta con todas y con todos ustedes. Y pues eso es el material extra que después de estar en la universidad, como les decíamos, pues tienen un tiempo limitado. Y como después los ponemos en las diferentes plataformas, pues nos da chance de meter unas 3 o 4 cancioncitas más. Entonces, pues definitivamente lo vamos a aprovechar. Y aquí está conmigo Belén. Buenas noches, Belén. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Espero que se estén encontrando muy, pero muy bien. Y esta noche, fíjate que terminamos con Contra la Pared, una banda de Uruguay, y un split con Petrograd, y pasamos una canción a los guerrilleros. Y vamos a pasar otras, de Contra la Pared, Ellos y Nosotros, y October de Petrograd. Pero esta la puse porque me dio mucha risa que hace 3 semanas estaba arreglando mis discos y le estaba enseñando a mi hija que cómo está de bonito el disco, ¿no? O sea, y le dio como una ternura infinita a ver los discos, pero pues no sé, estos millennials, ¿no? Que más bien ya sería una centennial. Ya le corresponde esa de ¿qué sería? Determinación, denominación. Y bueno, pues sí, comentando cómo está el disco, es un rosa muy, muy bonito. Y bueno, pues ahora sí que era como antes el esmerarse, ¿no, Toño? No, nada más hacer las cosas por supuesto, hacerlas. Fíjate que ese Darbuka Records tiene un montón de producciones bien chidas, que de lugares en los cuales, como comentaba el punk, no es que no llegara, sino que no había manera de sacar una producción grabada, ya sea en cassette, en CDs en ese tiempo, pues ni pensarlo. Y Darbuka Records lo sacó en vinil, sacó a Contra la Pared de Uruguay, que esta es una banda bien chida, porque es una banda que en ese tiempo, en 96, 97, metió el ska al punk. Y eso también nosotros lo vimos aquí en Querétaro por el 96-97, cómo había bandas de ska punk. No tenían no tenían metales, no tenían trombón, no tenían trompeta, no tenían nada de eso. Y ellos retomaban mucho ese tipo de cosas. Es que esto es ska punk, pero sin metales, ¿no? Y ellos eran bien radicales en el hecho de que, bueno, un país tan pequeño como Uruguay, creo que Contra la Pared, estoy casi seguro que Contra la Pared es una de las bandas que no están dentro de la, como la gente que cuenta la historia del rock en general en Uruguay, no está Contra la Pared, porque ellos siempre se negaron a tocar en lugares donde no estuvieran como en la sintonía que ellos estaban ideológicamente, ¿no? Era una banda totalmente radical, aunque en ese tiempo eran muy, muy jóvenes. Ellos también metieron la onda skinhead en Uruguay hasta el momento, por lo menos no sé si es el vocalista o el guitarrista, no, en este momento no recuerdo muy bien. Tienen un blog y metieron ahí la onda sharp, skinhead contra los prejuicios raciales. Pero sí son bandas que son olvidadas, pero creo que sin esas bandas no hubiéramos llegado a donde estamos, ¿no? Y eso se traslapa a nuestra realidad, por ejemplo, aquí en Querétaro, ¿no? Claro, porque muchas veces quieren encasillarte, ¿no? Ah, tocas tal y tal y tal y debes de pertenecer. Aunque, Toño, no sé qué pienses sobre esto, ¿no? Ahora sí, como muchas bandas, ¿no?, que tocan dentro de la escena punk y que se dice, y después miembros de ciertas bandas o algo así, pues no entran, ¿no? Como que muchas veces en esa ideología, ¿no? Y siempre dicen, es que nosotros nunca nos dijimos punk, pero creo que para mí, en lo personal, o sea, y no es que tengamos como que la varita, ¿no?, de decir, no, tú sí puedes ser punk, tú no. No, pero creo que sí tiene mucho que aportar, ¿no, Toño? O sea, como que la ideología punk, o sea, o eres punk o no eres punk. Sí, definitivamente, sí entiendo lo que te refieres cuando dice, no, pues es que no soy punk, bueno, son músicos que tocan música punk o qué, ¿no? A veces es necesario ponerte ese apellido, ¿no? O sea, somos tal banda punk o tal o cual. Sí, creo que sí necesitamos, porque en esos tiempos de ambigüedad, debemos dejar esa ambigüedad afuera, ¿no? Necesitamos posicionarnos, no porque... Esto me recuerda mucho a esa onda cuando después salió Mano Negra y todos eran como mestizos, y el mestizaje y toda esa buena onda y los tambores, bla, bla, bla, bla. O sea, Nel, hay que posicionarnos políticamente, porque de otra manera caemos en esa ambigüedad que quiere hacernos caer en el sistema, ¿no? Como que sí somos, pero no somos. No, por supuesto que somos, ¿no? O sea, eso es muy, muy importante. Vamos a escuchar entonces estas dos canciones de Contra la Pared, Con Ellos y Nosotros, y Petrograd con October, y regresamos aquí a Confrontación de Ideas Extra. Víctima de la ignorancia, producto de cansan 8 horas. Ahora son 12 por día, ahora deben abular. 4 días toda la vida para luego jubilarse y cobrar una miseria. Esto sí que tiene suerte y será hasta los 70. Bueno, pues ya estamos para despedirnos y nos vamos a despedir con dos canciones. Una es de este split de Contra la Pared y Petrograd. Es Cortaron Mi Árbol, de Roble Favorito. Y la otra sería una banda de aquí de Querétaro, Los Engendros, con Nadie Es Más Fuerte Que Yo. Entonces, pues Belén. Pues nos estamos escuchando la próxima emisión y recuerden que esperen el contenido extra. Cuídense muy bien y siempre las sorpresas. ¿Cómo era tu para despedirte? No, ya se te ha oído. Bueno, por ahí me dijeron que estás armando un podcast, Ana Belén. Sí, de hecho, estamos trabajando en ello, ya que últimamente hemos tenido demasiada chambita. Qué bueno que hemos tenido chamba, porque... Oye, con eso, fíjate que qué bueno que tomas ese tema, porque con esto de esta pandemia, pues hay gente que perdió su trabajo y demás, o... Hay que tener esa onda de comprar en las cuestiones locales, comprar en la tiendita, comprarle a la banda que está vendiendo, no sé, frituras, que está vendiendo tostadas, que está vendiendo artesanías, cubrebocas, bla, bla, bla, bla. Entonces creo que sí tenemos que hacer eso porque los que tienen, los que tenemos un trabajo estable que aún no nos han mandado a la mierda. Por cierto, aquí sí puedo decir groserías porque estamos en el material extra. Se vayan todos a la mierda, maldito COVID. Pues hay que hacerlo, ¿no? Creo que tenemos que apoyarnos y que no solo sea porque es una palabra hermosa, solidaridad. De verdad es una palabra muy bonita, pero a la práctica es mucho más y tenemos que hacerlo, ¿no? Claro, referente a lo que mencionas, pues ahora sí que a veces entre la misma banda somos como bien mierdas, ¿no? Porque vemos que la compañera o el compañero está tratando de salir adelante y en vez de comprar o apoyar o compartir, porque ya muchas cosas se están haciendo por las redes sociales, en vez de compartirlo, como comentaba, les ponen ahí, ¿no? O sea, es como que tirar basofia y todo, y creo que no debería de ser así, ¿no? Más bien como dices tú, es el apoyar todo, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hemos de alguna manera estado muy activas y pues sí, pronto por ahí saldrá algo y la neta, si no les gusta, no me importa, es algo que tengo ganas de decir y porque como decíamos, ¿no? Si no te gusta lo que hay, si no te gusta lo que te manda el sistema para que te diviertas, para que no sé, te alucines un ratito filosófica o emocionalmente, hazlo tú misma, ¿no? Hazlo tú mismo. Pues nada, escúchenos, pues ya por ahí andaremos en las redes. Sí, pues de toda la pandilla que siempre nos está escuchando, le enviamos el saludo. ¿No? Realmente luego se nos pasa quién está ahí al pendiente, pero de veras siempre agradecemos que nos estén escuchando, que se tomen el tiempo para escucharnos por FM, que es un horario realmente malo, 10 de la noche, pues uno está cotorreando, tomando, no sé, mil cosas, tío, honestamente, ¿no? Pero hay gente que se toma el tiempo para escucharnos a esa hora. Entonces, muchísimas gracias. Y ya por estas redes sociales, por estas plataformas, iVoox y archive.org, pues ya es más fácil a cualquier hora, ¿no? Entonces, pues ahí estamos en contacto. Vamos a despedirnos con Petrograd y con Los Engendros. Y ya las próximas emisiones, pues estaremos en contacto con nuevas bandas, nuevos proyectos. Y ojalá ya con nuevas tocadas, nuevos anuncios, ¿no? Porque pues realmente sí necesitamos eso. Pues nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Buzzing up a million beats. la mirada al frente, respetado y respetando a la gente, caminando con los puños pendientes y el orgullo de ser como soy. Me pregunto cuál es la constante de esta mierda de mundo aberrante. Me respondo que es la misma mierda, nadie cambia y siguen igual. Luchando, peleando, ¿por qué? Nadie es más fuerte que yo, nadie es más fuerte que yo, nadie es más fuerte que yo. Trabajando día a día, como un perro buscando comida, y lo hago por mi familia, redando mi vida. Voy luchando, adelante, nunca para atrás, tropezando y levantando, y cuando ya no puedo más, es cuando digo, ¿cómo me voy a morir? ¿Cómo me voy a morir? Luchando, peleando, ¿por qué? Nadie es más fuerte que yo, nadie es más fuerte que yo, nadie es más fuerte que yo. En tu cabeza. Esto ha sido todo por hoy y recuerda que tienes una cita aquí la próxima semana. Esto fue Confrontación de Ideas. Porque en la calle, codo a codo, somos mucho más que dos.